Imperativo con pronombres de objeto directo, de objeto indirecto y reflexivos. Persona. Tú. Pronombre complemento directo. No la apagues. Pronombre complemento indirecto. No le digas la verdad. Pronombre complemento indirecto complemento directo. No se la escribas. Pronombre reflexivo. No te vayas. Usted. No lo llame. No nos dé demasiados ejercicios. No nos lo enseñe. No se enfade. Nosotros. No las leamos. No les ofrezcamos nada. No se los digamos. No nos la vemos. Vosotros. No los miréis. No me mintáis. No me los contéis. No os sentéis aquí. Ustedes. No las corrijan. No les cuenten nada. No se las devuelvan. No se preocupen. Recuerda que los pronombres de complemento indirecto, le, les, seguidos por los de complemento directo, lo, la, los, las, se convierten en se. Di esto al director. Dile esto al director. Díselo. Regala unas flores a tu madre. Regálale unas flores. Regálaselas. La forma reflexiva de la segunda persona plural pierde la de final del verbo cuando va seguido del pronombre os. Sentad más os, sentaos. Lavad más os, lavaos. La forma reflexiva de la primera persona plural pierde la S final del verbo cuando va seguido del pronombre nos. Sentemos más nos, sentémonos. Lavemos más nos, lavémonos. La primera persona plural seguida por el pronombre se pierde la S. Digamos esto al director. Digámosle esto. Digámoselo. Digamos más se, más lo. En cambio, en todas las personas del imperativo negativo, los pronombres se colocan antes del verbo.